Cuando abro, todo el mundo tiembla. Tiembla. Tiembla. Tiembla. Cuando abro, todo el mundo tiembla. Cuando abro, todo el mundo tiembla. Cuando abro, todo el mundo tiembla. Tiembla. Tiembla. Tiembla. Cuando abro, todo el mundo tiembla.